Hostelero, hostelero, por favor no te desesperes. Todos los buenos productos están en Francisco Pérez. Hostelero, hostelero, aprovecha la ocasión. Que Francisco te lo lleva, que Francisco te lo lleva. Te lo lleva en su furgón.